buscando amor y no te puedo encontrar. Apiádate ya de mí y vuelve, por favor. Te llama mi corazón, ven, regresa, por favor. Pero regresa, te ofrezco mi corazón. Corazón.